Pues he tenido que estudiar como dos carreras casi. Estudié teatro musical, estuve haciendo 3 años de teatro musical y luego estuve haciendo el Conservatorio de Danza Contemporánea, que fueron 6 años de formación. ¿Puedes explicarnos las carreras? Pues teatro musical es una formación integral del actor. Estudias interpretación, verso, canto, danza. En danza estudias clásico, estudias jazz, estudias jazz theater. Y luego en danza contemporánea, en la carrera, estudias contemporáneo, estudias yoga, estudias historia de la danza, también estudias anatomía del cuerpo. Bastante completa. ¿Cuál es la asignatura que más te gustó? La asignatura que más me costó. Pues es que la verdad es que no me costó ninguna, porque cuando estás estudiando lo que te gusta, pues todo te apasiona. Entonces disfrutaba de todo lo que estaba estudiando. ¿Y la que más te gustó? La que más me gustó fue la técnica de Graham, que es una técnica moderna, que es muy difícil estudiarla. Y la verdad es que al principio es muy difícil la técnica, pero una vez lo consigues controlar, pues disfrutas mucho bailando. ¿Tienes algún hobby? ¿Perdona? ¿Tienes algún hobby? ¿Algún hobby? Pues me gusta mucho la naturaleza, me gusta hacer senderismo, me gusta hacer rappel, todo ese tipo de cosas son mi hobby. ¿Qué música te gusta escuchar? Me gusta escuchar Jason Nash, me gusta escuchar Ed Sheeran, todo ese tipo de música moderna, pero que es más acústica. ¿Qué estilo de baile prefieres? Pues a día de hoy prefiero el cierre jazz. ¿Y cuál te gustaría aprender? ¿Cuál me gustaría aprender? El hip hop. ¿Te gusta el deporte? Me encanta el deporte, sí. ¿Cuál deporte? Pues me gusta mucho el voleibol y me gusta mucho hacer natación también. ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Mi equipo favorito de qué? ¿De fútbol? De lo que sea. Pues mi equipo favorito de vóley sería el Club Voleibol Portal, que es el club de vóley de Palma de Mallorca. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser? Cuando era pequeño, ¿qué quería ser? Actor, claramente. ¿Alguna vez has hecho alguna competición con otros grupos de bailes? No he hecho competiciones con otros grupos de baile, pero sí he estado en certámenes de danza, donde presentas tus coreografías. Entonces allí, pues, es un poco como competir, ¿no? Va en varios grupos y vas mostrando tus. Vas mostrando la coreografía que has preparado y compites con otra gente que ha preparado coreografías. ¿Te gusta bailar en solitario o con gente? Yo creo que siempre es mucho más divertido con gente, porque además también cuando tú bailas en solitario, pues te puedes o sea, equivocar o puedes ir a tu ritmo, pero cuando estás con gente, pues tienes que ser muy fiel a la coreografía y creo que es más difícil. ¿Te costó dejar Mallorca por trabajo? ¿Perdona? ¿Te costó dejar Mallorca por trabajo? Pues Mallorca en sí no, porque en invierno es muy aburrida, Mallorca. Pero sí lo difícil es cuando, pues bueno, al final mi familia vive allí, entonces. Pues bueno, pasas poco tiempo con la familia por culpa del trabajo, ¿no? Pero bueno, como también es algo que amo, pues tienes que dejar un poco tu familia, no de lado, porque siempre estás pendiente de ellos, pero bueno, tienes que ver menos a tu familia y estar en una ciudad que no es la tuya. Aparte, ¿qué te iba a decir? Se me ha olvidado, te iba a decir algo muy importante, se me ha olvidado. ¿Cuál es tu mejor fan? ¿Mi mejor pan? Fan. Fan. Mi mejor fan, mi madre, sin duda. ¿Cómo se tomó tu familia que fueras bailarín? Pues, bueno, a ver, yo para empezar empecé estudiando interpretación antes de bailar. Y a mi padre, pues la verdad, no le hacía mucho gracia al principio. Hasta que, de hecho, tuvimos mucha pelea porque quería que yo estudiase otra cosa, quería que estudiase economía. Y yo quería hacer danza, quería hacer interpretación. Entonces tuvimos como una pelea bastante constante. A ver, pelea, no nos pegamos ni nada, ¿eh? Simplemente discusión entre nosotros sobre lo que era mejor hacer o no. Entonces yo estaba muy empeñado en que quería hacer interpretación y que quería bailar y él no le parecía buena idea. Entonces hubo un momento que él vino a verme al teatro por primera vez y ahí por fin él entendió todo y entonces fue al revés, fue él el que me animó para que viniese a Madrid y viniese a estudiar aquí y me preparase. Así que cuando las cosas... Cuando sabes lo que quieres y tiene lógica y sabes explicárselo a tus padres, aunque a veces tardes en que lo entiendan, lo acaban entendiendo. ¿Tienes algún familiar que se dedica a la misma profesión? No tengo ningún familiar que se dedique a ello, pero tengo tres sobrinas que están siguiendo bastante el camino. De hecho, mi sobrina mayor canta Que te mueres, baila Que te mueres y sabe engañar muy bien, así que va a ser una buena actriz también. Están allí. De repente se ha creado como una generación nueva de artistas en la familia. ¿Cuándo empezaste a ser actor? Pues empecé a estudiar interpretación con 15 años. Eso sí lo empecé más pronto. Lo que luego en esta lucha que os comento con mi padre, tuve que dejarlo por un año, porque él quería que yo estudiase en Estados Unidos, entonces hicimos como un trato en el que si yo lo dejaba y sacaba buenas notas, entonces él me dejaba ir a Estados Unidos, a una zona donde hubiese muy buen nivel de interpretación. ¿En cuántos cortos has participado? ¿En cuántos cortos he participado? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero bastantes, más de 5 seguramente. Estuve en un cortometraje de José Cortés, que bueno, que fue, digamos, el que más premios ha tenido y que se ha visto un poco por todo el mundo. Y eso. ¿Dónde actuaste por primera vez? ¿Dónde actué? Por primera vez actué en Mallorca. Estuve haciendo en la casa de Bernarda Alba, que hicimos una versión bastante contemporánea. Y fue una pequeña gira que hicimos allí en Mallorca. Y la verdad que es curioso porque desde entonces llevo como 11 años trabajando en esta profesión, o 12, y todavía no he pisado Mallorca otra vez en un escenario. De hecho, ahora en abril vamos otra vez con el trabajo en el que estoy para actuar con el tributo a Abba. ¿Has viajado alguna vez por tu trabajo? He viajado muchas veces por mi trabajo. De hecho, una vez estuve trabajando en un crucero y ahí estábamos viajando todos los días y era, la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque cada día te bajabas en una ciudad distinta y tenías la oportunidad, pues, de ver Italia, de ver Francia y estaba muy bien. Pero sí, viajo mucho por mi trabajo y aparte cuando tengo tiempo libre intento viajar también para conocer otras ciudades, otros espectáculos y ver un poco qué es lo que se hace en Asco. Otras partes del mundo. ¿A qué país te gustaría viajar para actuar? Para actuar, pues o bien a Italia, a Milán, es un sitio que me apetecería mucho actuar, y si no, a Nueva York. ¿Qué o quién te inspiró para dedicarte a ser bailarín? ¿Qué opción me inspiró? ¿Qué o quién? Ah, ¿qué o quién? Pues... yo creo que, bueno, como te comentaba, de pequeño veía a mi primo bailar, que bailaba contemporáneo también, y era algo que me llamaba mucho la atención. Y no sé, creo que es algo que se siente, que tienes que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, de pequeñito siempre estaba mirándome en la ventana de mi cuarto, tenía un cuarto con una ventana muy grande, y siempre me ponía a bailar delante de la ventana, entonces era como que me ponía a ensayar ya desde chiquitito. ¿Cómo se llama tu primo? Mi primo Clemente Alfaro. ¿Tienes que llevar alguna dieta por tu profesión? Realmente no llevo una dieta muy, muy estricta, pero sí que tengo que tener buena alimentación, comer mucha fruta, comer muchas verduras. O sea, no es una dieta de decir tienes que comer pollo y arroz todos los días, pero sí es una dieta de comer un poco de todo, comer pescado, comer pollo, todo. Sí que hay que cuidar mucho la alimentación porque pensad que el cuerpo al final es nuestro elemento de trabajo, entonces los tienes que cuidar, no te puedes poner malo, no puedes, tienes que cuidarte mucho. ¿Cuántas horas trabajas diariamente? Pues depende. Depende de lo que estemos haciendo. Si estamos preparando un musical, podemos trabajar muchísimas horas seguidas. Estoy hablando de 6-8 horas bailando, pero luego piensa que todo ese trabajo, tú te vas a casa, tienes que revisar todo el material que habéis preparado, tienes que, pues si es un musical, tienes que aprender el texto, tienes que aprender canciones. Así que horas de trabajo puede ser días completos preparando. Luego, cuando estás haciendo un musical o estás en una obra de teatro, son menos horas. Realmente entras al teatro 2 horas antes de la función y luego lo que dure la función. ¿Te pones nervioso actuando? No, al principio sí te pones nervioso. Pues estás como queriendo que todo salga bien. Pero ahora ya es un punto de no te pones nervioso, pero tienes esa sensación de decir quiero salir ahí a hacerlo y a disfrutar y hacer que el público disfrute con nosotros. ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Con quién me gustaría colaborar? ¿De persona o de productora? De persona. Pues mira, me encantaría colaborar con Coco Comín, que es una de las mejores coreógrafas que hay en España. De hecho, ahora estoy trabajando para una película para Telecinco con ella. Estoy trabajando como bailarín, me encantaría trabajar con ella como coreógrafa. Y me gustaría también colaborar con Xavi Miradai, que es uno de los mejores coreógrafos que hay. ¿Cuánto has tenido que cambiar tu aspecto físico para un papel? Nunca he tenido que cambiar radicalmente mi aspecto físico, de ponerme el pelo azul o cortarme el pelo, raparme o cualquier cosa así, pero sí que he tenido que caracterizarlo, ¿vale? Caracterizar es cuando pues, tienes unas gafas o te peinas de una manera que a lo mejor tú no te peinarías nunca. Eso sí que lo he tenido que hacer, pero cambiar mi aspecto físico no, por suerte, de momento no he tenido que hacerlo. Aunque me parecería divertido. ¿Vale? ¿En qué papel he tenido que...? Pues mira, estoy grabando una serie y el chico de la serie pues es un poco despistado. Eso es un personaje muy extraño y él sí lleva gafas, lleva gorros, como que le da mucha vergüenza acercarse a los demás y no sabe reaccionar con la gente, ¿no? Entonces en ese personaje sí. ¿Eres tímido? Perdona, en uno de los cortometrajes, en Corre Billy Corre, también tuve que caracterizarlo bastante porque era un chico más peligroso, entonces tenía que llevar con el pelo más rizado, llevar una chaqueta que yo no llevaría nunca, eso. ¿Eres tímido? Soy tímido. No realmente. Lo que pasa es que soy... No soy tímido. ¿Y en el escenario? En el escenario no. En el escenario soy menos tímido que en mi vida real. ¿Qué es más duro, ser actor o bailarín? ¿Perdona? ¿Qué es más duro, ser actor o bailarín? Es que, a ver, ser actor o bailarín yo creo que no es duro. Lo que es duro es la profesión y tanto uno como otra es bastante duro. Es decir, si tú eres un profesor y tienes un trabajo, pues sabes que tienes un trabajo fijo, al menos durante todo el año o el año que viene, o salvo que pase algo raro, sabes que no vas a tener que estar haciendo entrevistas de trabajo. Cuando tú eres bailarín o eres actor, vas trabajando por producciones. Entonces, tu producción puede durar un año, puede durar 2 años, o puede durar un mes. Y en el momento en el que se acaba esa producción, tienes que volver a, pues volver a hacer entrevistas de trabajo, tienes que volver a hacer castings y estar en forma. Y entonces eso es lo duro, el no parar. Pero claro, luego la profesión tiene cosas muy bonitas que te enganchan y te hacen estar ahí siguiendo trabajando y siguiendo levantándote y preparándote por mi casting. ¿Cuántas horas le dedicas al baile y a aprender los papeles? Pues al baile ya te digo, luego lo que tiene también esta profesión es que cuando tú, hay mil estilos de baile y siempre hay cosas que tienes que aprender, entonces una vez, siempre tienes que estar entrenando aparte. Una cosa es la formación que tú hayas hecho y luego está la formación complementaria que le llamo yo. Entonces, pues bueno, tienes que tener tus horas de entreno de canto, tus horas de entreno de baile, tus horas de entreno como actor. Fácilmente le puedo dedicar más de 40 horas a la semana a toda esta profesión. ¿Quién te ha apoyado en los momentos más duros? ¿Cómo? ¿Quién te ha apoyado en los momentos duros? Pues siempre mis padres, por supuesto, son los que más me han apoyado. Y luego, pues bueno, los amigos y la gente de la profesión que dicen que es muy mala, pero es mentira. Entre la profesión nos llevamos muy bien todos y la verdad es que hay mucho apoyo. ¿Cuál ha sido tu baile más complicado? Mi baile más complicado ha sido una vez que estuve trabajando con una coreógrafa portuguesa que se llama Clara Andermatt y era un baile muy extraño, era muy raro, no tenía ningún sentido, o sea, no tenía ningún sentido, sí lo tenía luego en la pieza, pero era muy raro, era como todo muy percutido y muy arrítmico y luego de repente nos hacía gritar en el escenario, era muy extraño. Pero era muy divertido también. ¿Realizas algún curso para mejorar en tu profesión? Como te decía, sí, yo tengo mis clases de canto, que normalmente es una a la semana, pero luego aparte en casa tienes que estar practicando. Sigo tomando clases de baile, sigo tomando, no clases de interpretación, pero sí estoy yendo a un curso de entrenamiento donde vamos cada semana y trabajamos escenas. Sí. Se sigue siempre. Y si no sigues, tienes un problema, porque tienes que estar siempre entrenado y en forma. Si pudieras tener otro trabajo, ¿cuál sería? Si pudiese tener otro trabajo, seguramente algo muy relajado, no sé, algo muy relajado, todo lo contrario a lo que hago ahora. Bien, haría interiorismo o alguna cosa así. ¿Tienes métodos de relajación para controlar los nervios? Tengo métodos de, pues sabes que, mira, mi madre es psicóloga y siempre me dice que tengo que trabajar la respiración, estar tranquilo y tal, pero la verdad es que nunca he usado métodos de relajación para controlar los nervios. Pero sí que es cierto que hay métodos que funcionan. También es cierto que no soy una persona que me ponga muy nerviosa con la profesión, entonces creo que no se necesita. Dime, que Normalmente estás deseando preguntas. Sí, te veo. tienes buena relación con tus compañeros. Si tengo buena relación con mis compañeros, sí. La verdad que una de las cosas más bonitas de esta profesión es que al final tus compañeros casi se convierten un poco en tu familia. A ver, tu familia es tu familia y siempre está ahí, pero se convierten un poco en tu familia porque pensad que en una hora, un día de rodaje, por ejemplo, pueden ser hasta 12 horas totalmente a gusto, ¿sabes? Entonces compartes muchas cosas, pasas mucho tiempo con ellos y al final es como tu entorno. ¿Tienes rivales en tu profesión? ¿Tengo? Rivales en tu profesión. Yo no lo llamaría rivales, lo llamaría competencia. Claro que eso sí, hay mucha competencia porque somos muchos y la gente está muy bien preparada, pero no somos rivales, porque cuando tú eres rival de alguien, yo creo que quieres algo malo para esa persona y nosotros no nos vemos de esa forma, yo creo. ¿Te cae mal alguno de tus compañeros de trabajo? Si me cae mal alguno de mis compañeros de trabajo, ¿te cae mal alguien de tu entorno a ti? Sí, ¿no? Siempre hay alguien que te cae menos mejor, pero no supone ningún problema. ¿Te has hecho daño en alguna actuación? Sí, sí me he hecho daño en alguna actuación y incluso en algún casting. De hecho, una vez en un casting me fastidié el pie y tuve que estar casi 6 meses bailando por una lesión. O sea que sí, esto es otra cosa que en nuestro día a día. ¿En cuál actuación? ¿En qué actuación? Pues me pasó bailando con Gloria García una coreografía que se llamaba La mitad de dos. Y había un momento que pasábamos por el suelo y en ese momento casi se me... Bueno, el ligamento cruzado se puso en un sitio que no tenía que ponerse. Entonces tuve que parar de bailar en medio de la actuación, improvisar, colocarme la pierna y seguir bailando. ¿Alguna vez? Disculpame un segundo que voy a poner el cargador del ordenador porque si no se va a quedar sin batería. Dame un segundo, por favor. Vale. Uno. Qué bonita la planta. Brian. ¿Qué es Brian? ¿Qué es el que lo ha sacado? ¿Qué se está escuchando? ¿Qué se está escuchando? Vale, dime. ¿Alguna vez tuviste ganas de dejarlo? Pues muchas, la verdad. Muchas veces, pero siempre que tienes ganas de dejarlo, de repente te ofrecen algo que te apetece mucho y se te quitan las ganas de golpe, se te olvida. ¿Nos podrías enseñar a poner cara de malo? ¿A poner cara de malo? ¡Oh, Dios mío! ¿Alguna vez has trabajado con gente muy famosa? Pues estuve trabajando con gente muy famosa, con Mario Casas, estuve trabajando en Tengo ganas de ti, como bailarín, y ahora voy a estar trabajando con Luis Tosar y con el director Daniel Monzón para la película que os he comentado de Telecinco. Y sí, pero tenéis que desmitificar a la gente tan famosa porque al final son gente igual de normal que la gente que no es tan famosa. Ok. ¿Cuál ha sido el papel que más te costó memorizar? ¿El papel que más me costó memorizar? Yo creo que... Bueno, no tengo problemas de memoria. Fueron dos, yo creo. Adela, que es toda una obra de teatro que casi va sobre ella, en la Casa de Narralba. Y luego Corre, Billy, corre, porque realmente son monólogos por el parto. Entonces era bastante complicado. ¿Te has olvidado alguna vez de un papel y te has quedado en blanco? Sí. Sí. Entonces, cuando te pasa eso, lo importante es que sepas lo que le pasa al personaje y por qué dice las cosas que dice antes de que tengas que decir tu texto. Porque si todo eso lo tienes muy claro, luego puedes improvisar y todo lo que digas o hagas va a estar dentro de algo y va a tener un sentido. El problema es cuando no tienes ni idea de qué le pasa al personaje y por qué hace las cosas. Entonces ahí sí lo tienes complicado. Pero bueno, el texto hay que aprendérselo. Para eso lo escribe el guionista, hay que respetar. ¿Consideras difícil tu trabajo? No es un trabajo difícil, es un trabajo sacrificado. Pero tú imagínate poder estar jugando todo el día. Pues al final es un poco eso. Es un poco eso el trabajo. Estar jugando a ser un personaje, o estar jugando a aprender a bailar algo, o estar jugando a cantar una canción. ¿Cómo te sientes al trabajar en una profesión mayoritariamente de mujeres? Realmente no es una profesión mayoritariamente de mujer. Te refieres a la danza, me imagino. Sí. Te refieres más al baile que al tema de interpretación, ¿verdad? Sí. Vale. No es una profesión mayoritariamente de mujeres, o sea, es una profesión bastante igualitaria, sobre todo en teatro musical. Trabajamos casi el mismo número de hombres que de mujeres. Y aparte te tengo que decir que, a diferencia de otras épocas, ahora hay una generación de chicos muy muy bien formados que son una competencia muy grande. Es decir, que yo cuando empecé, por ejemplo, decía, ah, qué guay, porque eres chico, entonces hay menos chicos, vas a trabajar más y tal. Eso es mentira. Somos casi igual, sino más. De hecho, no sé si sabéis, ahora en Madrid están preparando Billy Elliot, que es un musical que el protagonista es un niño. Y es un niño que va a estar una hora entera haciendo una función casi de solo. O sea, antes se veía como un trabajo de mujeres y ahora mismo es mucho más igualitario. Pero bueno, de todas formas, encantado de hacer lo que me guste, sea de mujeres, sea de hombres, eso da igual. ¿Has ganado algún premio alguna vez? Pues he ganado premios por creación artística como coreógrafo y he ganado premios como actor por el cortometraje que os comentaba de José Cortés, que tuvo bastantes premios y estuvimos en bastantes ciudades. ¿Has tenido que improvisar alguna vez? He tenido que improvisar muchas veces, bailando sobre todo. Además hay una corriente de directores de castings muy, muy divertidos que en lugar de preparar el casting te hacen ir y improvisar directamente. Pero sí, debe improvisar mucho. Aparte, la improvisación dentro de la danza es otra técnica o es otro estilo, sobre todo dentro de la danza de contemporánea. Y muchas veces en algunas piezas hay fragmentos que no están montados y que son para la improvisación y que se hagan en directo. ¿Alguna vez habías sido entrevistado por niños? No, es la primera. ¿Ensayas delante del espejo? ¿Perdona? ¿Ensayas delante del espejo? ¿Como actor o como bailarín? Como actor. No, como actor nunca, es algo que nunca he hecho. De hecho, el método que uso yo de trabajo, realmente no ensayas el texto como tal, ensayas todo lo que es la preparación de la escena, los antecedentes, el entender qué le está pasando al personaje. Pero no ensayamos en plan, tú, te voy a matar 40 veces delante del espejo. Cuando sales con tus amigos, ¿les enseñas a bailar? No, además, detesto salir a bailar. Es algo que no me apasiona nada. Yo creo que después de estar todo el día bailando, lo que menos le apetece a un bailarín es salir a una discoteca a bailar. Prefiero mucho más irme con unos amigos a un bar y estar tranquilo y estar hablando que no ponernos a bailar como locos. ¿Ligas más porque sabes bailar? La verdad es que se liga bastante sabiendo bailar. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Qué papel sería tu sueño como actor? Mi sueño como actor sería. A mí me encantaría hacer un personaje que estuviera un poco loco. Me encantaría hacer un asesino o alguna cosa así. Me parece muy interesante el defender algo así. ¿Y como bailarín? Y como bailarín, me encantaría hacer West Side Story. Cuéntanos qué es un casting con más detalle. ¿Quieres que te cuente cómo es un casting con más detalles? Vale. Mira, te voy a contar dos tipos de casting, ¿vale? Por un lado, un casting de un musical, por ejemplo, a ti te convocan para ese casting y te suelen enviar tres cosas. La primera te dicen, tienes que venir a una prueba de baile y te dicen el tipo de zapato que tienes que llevar. Es decir, te puedes llevar jazz, te puedes llevar claqué y en función del tipo de zapato ya sabes más o menos qué es lo que te van a pedir. Luego te suelen enviar una o dos canciones que te envían la partitura para que leas la música y tienes que prepararlo pues con tu profesor de canto, prepararlo bien para que todo vaya claro. Y luego te envían también una separata, que es el texto que nos envían a los actores con el texto que nos tenemos que aprender sin que te explique nada del personaje y tú a partir de ahí tienes que hacer la creación del personaje. Entonces, tú te pasas a lo mejor un mes preparando ese casting, luego llegas allí a las 9 de la mañana y en función de cómo vayas haciendo las cosas, pues puedes hacer las tres pruebas o supón que si la primera prueba es una prueba de canto, si no pasas esa prueba, pues ya no tienes que hacer el resto. Eso sería una prueba de teatro musical. Cuando estás haciendo una prueba para cine o estás haciendo una prueba para una serie de televisión, la historia cambia. Ahí simplemente te pasa una separata. Tienes que preparar el personaje, entonces tienes muy poco tiempo. En ese tiempo tienes que mostrarles todo lo que puedes dar como actor. Entonces tienes que aprovechar la separata, cada frase que dice y darle todos los matices que puedas. ¿He contestado la pregunta? Sí, creo que sí. Hola, Víctor. Hola. Soy la tutora de estos alumnos que te han hecho la entrevista. Me llamo Noelia y junto a mí está también Ana. Es una chica en prácticas de magisterio, una valiente que quiere meterse en este mundo de maestra. Mira, las últimas preguntas te las vamos a hacer nosotras, ¿vale? Muy bien. A ver, ¿cuál sería tu mayor satisfacción, tu meta en esta profesión? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿O recibir algún premio? Mira, yo, mi mayor meta, mi mayor satisfacción sería, o sea, los premios la verdad es que me dan un poco igual. Te quiero decir, por ejemplo, ahora estoy coreografiando Caperucita, nos nominaron a muchos premios, no ganamos ninguno, pero ganamos el premio de que el teatro estuviese lleno todos los días, que es algo muy difícil de conseguir y no hacer este tiempo. Entonces, para mí, mi mayor premio sería llegar a ser muy mayor y estar muy satisfecho de todo lo que he hecho en mi persona. O sea, ese sería, digamos, mi objetivo. Como meta, sobre todo me gustaría seguir trabajando el tema de la coreografía, que creo que es algo que es por lo que me acabaré decantando dentro de esta. ¿Y cuál de tus trabajos nos recomendarías para ver en clase para niños de estas edades, de 11, 12 años? Pues de los cortometrajes ninguno. Yo es que he visto ya alguno, por eso. ¿Tienes algún otro que nos recomendarás? Mira, tenéis... está Caperucita el musical, lo que pasa que justo ha acabado la semana pasada. Pero dejadme que intente conseguir un DVD para que os lo pueda enviar y así lo veis. Qué bien. Que sea una grabación de teatro, pero bueno, está muy bien. Es un musical que está muy bien y da gusto verlo, ¿vale? Caperucita el musical. Yo me paso por el teatro y les pido un DVD, ¿vale? Ahora ese DVD es solo para que lo veáis ahí, ¿no? ¿Has hecho gira con este musical? ¿Perdona? ¿Has hecho gira con Caperucita? No, bueno, yo Caperucita solo estuve como coreógrafo, ¿eh? Ahí no aparezco. No hicimos gira porque Caperucita fue un proyecto que empezó muy pequeño. Fue una prueba que se hizo en el Teatro San Pol, no sé si lo conocéis. No, no lo conocéis, no. Porque no sois de Madrid, ¿verdad? No. Estamos en Benidorm. Vale. Entonces, bueno, no, es un teatro que aquí se dedica a hacer teatro para niños, ¿vale? Lleva 32 años haciendo teatro solo para niños. Entonces hicimos un nuevo proyecto, la escenografía la hizo la gente que suele hacer la escenografía para el Teatro Real, la música la hizo Jaume Carreras, el director es Kim Capdevila y yo soy el coreógrafo. Entonces, el problema fue un exitazo, pero el problema es que la escenografía es tan grande, hay árboles que son de 3 metros, la casa de la abuela es un tronco enorme, bueno, ya lo veréis, y no se puede mover, es muy costoso moverlo. Entonces, era un riesgo económico bastante grande como para llevárselo encima. Somos la Radio Solidaria Amiga Online y la Radio Solami Chimbre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, pero nunca poderme alcanzar. Buenos días, yo soy Ana, como ha dicho Noelia, y los alumnos de sexto tienen que participar en unos días en un teatro. ¿Les darías algún consejo? ¿Tienen que participar, perdona? Sí, tienen que hacer un teatro. Sí. Una versión de un cuento. A ver si les mandaría, si les darías algún consejo. Mi consejo es... ¿Lo tienen que organizar ellos? Sí. Vale. A ver cómo os digo esto. Mi consejo es que hagáis, lo que, dentro de lo que las profesoras os dejen, haced lo que os apetezca realmente. Lo que sentáis, lo que sentís que tiene que ser, es lo que tiene que ser. Y si la obra la veis de una forma o os la imagináis de una forma, tirar por ahí y seguir con vuestra creatividad. Es decir, dejar volar vuestra creatividad y hacer lo que realmente os apetezca. Porque puede gustar o no gustar, pero siempre será la elección que vosotros habéis cogido. Así que ese es mi consejito. Y por último, ¿nos podrías contar un poco en qué consiste el tributo a ABBA que vas a hacer en Mallorca ahora? El tributo a ABBA, bueno, estoy de gira con ellos en realidad, llevo ya un año y medio. Simplemente es un concierto con todas las músicas de ABBA, somos 7 bailarines, son 4 cantantes, y en algún momento estamos con orquesta. Y creo que hemos estado en Benidorm, si no me equivoco, con ABBA. Creo que estuvimos, pero vamos a tantas ciudades que me pierden. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Víctor, por habernos concedido esta entrevista. Y esperemos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Con una linterna y más ciega que con 15 dioptrías. Tremendo vampiro, aparecía siempre a medianoche. Pero que respondas ya. ¿Dónde estabas? Doble vida.